reply. Because I'm a new Georgie barge and I put an R by. Who kissed the girl and leave them to cry. Tell them it's a cat and I'm a love shy guy. I'm a dick and a fall down, take off Jackie can. Sirena, I need you, I'll meet you somewhere now. You up now, I see you, I get you, take care now. Cada sábado a las 8 de la noche exploramos géneros, productores y sellos que están redefiniendo la música electrónica, una curaduría exclusiva, desde clásicos hasta las últimas tendencias. Yo soy Dayana y los acompaño en Residente X. Son las mañanas 103.9, hay noticias de última hora, falleció el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca bajo el presidente Gerald Ford entre 1975-1977 y ex vicepresidente Richard Dick Bruce Cheney. Dick Cheney. Falleció Dick Cheney, quien fue además fue el vicepresidente bajo el presidente George W. Bush entre el 20 de enero de 2001 y el 20 de enero de 2009. A este señor siempre le han adjudicado la invasión de Irak. Dicen que él fue uno de los halcones, uno de los gestores de la invasión a Irak en el año 2003, si no estoy mal, pudo haber sido un poco más adelante. Cheney fue CEO de la compañía Halliburton, importante en ingeniería y energía antes de volver al servicio público. Fue secretario de defensa en 1989 a 1993 bajo el presidente George H.W. Bush. Lideró el Departamento de Defensa en la Guerra del Golfo Pérsico. Es decir, él ya estaba viene involucrado en asuntos de Oriente Medio desde 1989, desde la primera invasión al Golfo Pérsico. Fue congresista de Estados Unidos por el estado de Wyoming de 1979 a 1989. Fue uno de los vicepresidentes más poderosos en la historia de Estados Unidos porque, como le decía, ejerció un papel muy activo en política exterior, especialmente después de los ataques a los Estados Unidos en septiembre de 2001. En seguridad nacional también fue figura clave en la decisión de invadir Irak en 2003. Le di a la fecha. Esto marcó una era en la política exterior estadounidense. Esta parte la mencionan muchos análisis de la guerra contra el terrorismo. Yo creo que Cheney fue clave también en esa idea de la guerra contra el terror, que fue una de las guerras nuevas del siglo XXI. Si bien había habido actos de terrorismo en los años 90, el concepto de la guerra contra el terrorismo fue un concepto nuevo de comienzos de siglo, durante gran parte de la segunda mitad de del siglo XX. La guerra que libraron o que se inventaron los estadounidenses de alguna u otra forma fue la guerra contra las drogas, the war against drugs, y después fue the war against terror, y Cheney fue clave en esa idea de la guerra contra el terror. Su extensa trayectoria en salud también fue muy importante. Él sufrió múltiples ataques cardíacos, se le diagnosticaron problemas vasculares, tuvo varios bypasses y dispositivos implantados e incluso un trasplante de corazón en el año 2012, de manera que murió debido a complicaciones de neumonía y de enfermedad cardíaca y vascular, según informó su familia. No fue un accidente ni algo repentino en otro sentido, era un hombre con antecedentes de salud frágil y al final su sistema, su corazón y vasos no pudieron superar las complicaciones asociadas. Su influencia en la política estadounidense es inmensa, redefinió lo que puede hacer un vicepresidente, empujó políticas de seguridad nacional muy expansivas, pero también deja una huella de controversia, críticas por la guerra en Irak, por su estilo de mando fuerte, por la forma de vincular el sector público y el privado en su paso por Halliburton. Para muchos es un personaje ambivalente, admirado por unos, muy cuestionado por otros, y es noticia de última hora, están informando diferentes agencias a esta hora de la mañana, la muerte de Dick Cheney, ex vicepresidente de los Estados Unidos. Usted oye las mañanas en la X103.9 con los muy buenos días. Vamos a continuar con discos en la mañana de hoy. Aquí está lo nuevo de Tame Impala. Se llama The End of Summer. Es uno de los discos peor reseñados de finales de 2025 y sin embargo esta canción nos encanta. Se llama End of Summer, es del álbum Dead Beat, es lo nuevo de Tame Impala, que dicen que, pues sobre todo la gente que lo conoce desde que hizo Currents, como que no les gusta mucho la forma como el nuevo disco ha abordado una nueva etapa del reconocido genio de la producción indie Kevin Parker, más conocido como Tame Impala. Y el que sí ha estado muy de moda y sigue estando entre las 5 canciones más escuchadas en el top global según Spotify es este peladito, es este muchacho. Se llama Somber. Esto es Back to Friends en Mañanas de la X. DJ y los espero todas las tardes de lunes a viernes en 125. Durante la semana vamos a escuchar canciones nuevas, tendencias, muy buenos clásicos, sugerencias de ustedes, recomendados y uno que otro placer culposo. 125 de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde en la X103.9 FM y la xmasmusica.com. Show him what I got. Lady Gaga, cuyo álbum Mayhem también está proyectado esta semana, que creo que se van a anunciar las nominaciones a los premios Grammy estadounidenses como uno de los grandes nominados. Mayhem estaba con Poker Face en las mañanas de la X103.9 FM. La Dirty está de vacaciones, para quienes preguntan en nuestra señal de TikTok. Si usted no sabe que estamos en TikTok, ahí estamos, síganos, arroba la X más música. ¿Hasta cuándo? No me pregunten. Pero sí, puede estar solo durante estos días. Aquí está One Republic. Woke up in London yesterday. Found myself in the city near Piccadilly. Don't really know how I got here. I got some pictures on my phone. New names and numbers that I don't know. Address to places like Abbey Road. Take turns tonight, not turns to whatever we want. We're young enough to say, oh. guess to complain about. Hace 3 años se llama Channel 3. Lo han tratado de traer a este país durante los últimos 3 años y siempre cancela. Aquí está con Disclosure. La canción se llama Lavender. Usted oye las mañanas de la X103.9 FM. Y vamos ahora con algo de la segunda década de este nuevo milenio, que fue como clave para entender lo que estaba funcionando en el pop. Una canción que originalmente iba a cantar Sia, pero que le dieron a Rihanna y se llama Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision. I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of sunrise. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I do, I so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright. So shine. Esta es la X. Remember. La canción se llama End of Beginning, al aire en 103.9 FM, la xmasmusica.com de Joe, quien aparece en el video de Loser de Tame Impala y ha estado acompañándolo en todas las cosas que ha hecho en términos de promoción, que no han sido muchas en realidad, más allá como del Tiny Desk y de un par de cosas que hizo en radios independientes online. Eso ha sido como lo más importante. Tiempo de seguir repasando lo que ha sucedido este fin de semana y lo que yo creo que se ha consolidado como lo más importante de 2025 según los consumos, según la forma de escuchar música de 2025. Esta es una de esas canciones que va a estar entre las 20 más escuchadas de 2025, no solamente en streaming, sino también aquí en la X Más Música. X on the line, just days I suspected. No one really gets over me. I'm unaffected. Why would you try to ever put me second? You're just another groupie to me. Importantes de este año, No Broke Boys de Disco Lines. Esta semana está en el global de consumo streaming según Spotify, con el puesto número 5, si no estoy mal. Se oye la X en Bogotá, 103.9. Saludos a la gente que nos oye también a través de TikTok en Venezuela. Están pidiendo Dominic Fike. Ahorita ponemos. Aquí están los Kings of Leon. A wife and naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, she's got it. Molly's ankle's gonna change her mind. Molly Sable gonna change her mind. Molly Sable gonna change her mind. Slow, she's burning in your soul with whispers in your ear. It's okay, I'll another case. And when you think she'd let you in, that's when she fades away. Cada sábado a las 8 de la noche exploramos géneros, productores y sellos que están redefiniendo la música electrónica, una curaduría exclusiva, desde clásicos hasta las últimas tendencias. Yo soy Dayana y los acompaño en Residente X. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. Yeah. Resolver es tenerlo todo a la mano. Paga, juega, recarga y más en la app Paga Todo. Y si quieres ingresos extra, descarga la app Paga Todo Ventas. Paga Todo, los que resuelven. Vigilado Supersalud. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Esta es la X. 103.9 FM. HJBU. Bogotá. Más música. La X está al aire. X 103.9 FM. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. Thank you. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, when you know it, and I know. Promise that you'll hold me close, don't let me go. Es la X.